Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Muy buenos días, este es nuestro programa 99 y tenemos que dar una noticia. Quizá algunos lo se dieron cuenta ayer. La locutora de FM La Gola murió. Lo digo así duramente porque las noticias se quedan más así, sin titubeos. Y justo es una pena, ¿no? ¿No? Nunca supimos ni cómo se llamaba ni qué edad tenía, porque la verdad que era un personaje bastante particular. Lástima que se va a perder la legalización del aborto, ¿no? Que era algo por lo que ella en realidad luchaba en contra de eso, pero a mí me hubiera gustado tener un contrapunto con la locutora. Murió. Así que arrancaremos el lunes con el programa 100, con otras cosas, como ayer, ¿no? Que vos nos comentabas esto de Albino, que no sabe de gramática. Sí, sí. Bien, así que nada, era este anuncio nada más. Vamos a la apertura. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar. Que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Muy bien, esto es Ruta Alternativa, nuestro programa 99, estamos al límite de la centuria, ¿no? Exacto. Y bueno, muy buenos días, acá estamos, Ruta Alternativa. Buenos días, así es, buenos días a quienes ya nos están acompañando desde este preciso instante, desde este arranque del 99, Sí, sí. En una mañana igual a las anteriores. Igual de fea. Sí, exactamente. Sí. Un poquito más tibia, tal vez, no tan fría, diría. Y son 11 grados, y ahora se me fue la pantallita. Pero hace como 6 semanas que estamos en 11 grados y adentro de una nube. Y aparte la mínima y la máxima son parecidas, entonces no notas ninguna diferencia. Exactamente, no hay madrugada, no hay amanecer. 11 grados 5, para ser preciso. No estoy diciendo un eufemismo, ¿no? Ni una metáfora con esto de que no hay amanecer. Me hablo del tiempo, en realidad. Sí. Sí, igual no hay amanecer, aparentemente. Está dificultoso para el amanecer. No habría un amanecer. Bueno, hoy leí en el Tribuno de Salta una noticia, y es que esta chica Milagros Peñalba, una joven de 16 años que estuvo exponiendo en el Senado el martes, creo que fue, se tuvo que ir de la escuela a la que asistía, una escuela pública, volver a la escuela que iba antes, por haber expuesto en el Senado y por ser por ser parte de todas las personas que apoyan la legalización del aborto seguro y gratuito, ¿no? Claro. Así que bueno, o sea, lo hablábamos ayer, ¿no? Con Estela Maris Manzano. Claro. Justamente esto, ¿no? Como que esto hay como una virulencia, como un accionar muchísimo más violento, tanto dentro de las cámaras, de la cámara ella había expuesto también en diputados, claro. Como en la calle. Es tremendo, sí. Pero que, en realidad que le habrán pedido que se cambie de escuela disimuladamente, ¿no? Claro. Inmediatamente, estuvo acá el martes, miércoles, hoy ya no está en esa escuela. Claro. Confirma todo lo que ella relató, confirma su exposición, porque es así, es un nivel de intolerancia y de falta de educación básica, ¿no? Porque los reclamos que ella hacía era que se apliquen las leyes que ya están vigentes, que no se aplican, como la de educación sexual integral, que los educan para el amor, como pretende el doctor Albino. Claro. O sea, todo la lo acordada, reclamo. La acordada de 2012. Claro. O sea, hace 6 años, más de 6 años ya. Imagínate, tiene 16. Sí. O sea, ella todavía no estaba en el secundario. Igualmente en la primaria también se aplica. Claro. Pero bueno, en el secundario se supone que nada, hay un... Digo, es una transición donde la identificación de género, la sexualidad y ese tipo de cosas se empiezan a desarrollar. Exacto. Entonces tendría que estar aplicada. Bueno, nada, confirmamos que en Salta está dura el tema. Está difícil la cosa. Bueno, y ahora nos vamos a un tema que es Cerca del Sol, de Acorazado de Potemkin. Tal vez te acuerdes de mí, quizás me viste morir cerca del sol, entre los dos. Una canción me fui buscando abrir. Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Tropas israelíes en nuestras costas. El centro operativo será la ciudad de Posadas. Mientras tanto, las lanchas artilladas y el esquema de seguridad fronterizos están ahora en el puerto de la Prefectura Naval Argentina. La jurisdicción a cubrir es de 1.000 kilómetros y va desde Clorinda, en Formosa, hasta Puerto Iguazú. Recorrerán 4 provincias, incluyendo Corrientes y Chaco. La excusa es controlar el contrabando de drogas y mercaderías que llegan desde territorio paraguayo. Este esquema de militarización extranjera se realiza sin autorización alguna del Congreso. La Plata, un año sin Joana Ramallo. La joven desaparecida fue vista por última vez el 26 de julio de 2017 a las 20:30 horas, cuando entró al baño de la estación de servicio de la esquina de la avenida 1 y 63. Esta es la denominada Zona Roja de La Plata. Su madre, Marta Ramallo, expresa que hace responsables a los jueces y fiscales, al Estado y a quienes nos gobiernan de la desaparición de su hija. Agrega que no la desapareció solo una red de trata, sino un Estado cómplice de los proxenetas y narcotraficantes. La casa de la familia fue baleada meses atrás para amedrentar la lucha. Telam, la cautelar continúa vigente. Así lo manifestó la Comisión Gremial Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, a través de un comunicado en el que aclaran que, frente a informaciones imprecisas, la cautelar favorable a los trabajadores de la agencia debe ser cumplida por el gobierno. La medida considera ilegal los 357 despidos y no fue revertida por ningún pronunciamiento judicial. La sentencia ordenada el 13 de julio por el juez Ricardo Tataraski señala que el gobierno no ha ejecutado aún el procedimiento preventivo de crisis que dispone la ley, y eso tiene como primera consecuencia la revocación de todos los despidos. Homofobia en La Plata. El miércoles, Germán Müller, un actor de 30 años, fue agredido por 2 varones que gritaron: "Este es puto, vamos a matarlo". Siguió caminando, pero cuando quiso darse cuenta le dieron una patada en la cara. Pudo escapar corriendo y mientras lo hacía se cruzó con un patrullero que fue a buscar a los agresores. En la comisaría segunda no quisieron tomarle la denuncia. Le dijeron que si no había sufrido un robo, esperara a que venga otra jefa, porque la que estaba había concluido su turno, ignorando de este modo el ataque de odio que había sufrido. Cuidado, genocida suelto. Se trata de Víctor Roberto Olivera, alias Lindoro, a quienes los jueces Adriana Paliotti, Daniel Obligado y Leopoldo Bruglia, del Tribunal Oral Federal número 5, decidieron liberarlo fundamentando que llevaba cumplida 2/3 de la condena. Olivera fue integrante del grupo de tareas de la ESMA y se desempeñó como jefe de guardias. Fue condenado a 14 años en noviembre de 2017 por el homicidio de Raimundo Villaflor y por 98 casos de secuestros, torturas, sustracción de menores, violaciones y abusos deshonestos. Incluso confesó en su testimonio ante el tribunal que los secuestrados que morían en la ESMA eran incinerados en el campo de deportes. Universidad de Buenos Aires. Estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica realizaron una protesta exigiendo la pronta respuesta de las autoridades ante la posibilidad de que aquellos estudiantes que estuvieran cursando en el marco del viejo plan de estudios, modificado en 2016, tendrían que volver a cursar las materias del nuevo. Tamara Nieto, estudiante de bioquímica afectada, declaró: "Es increíble que en pleno siglo XXI, en la universidad más grande del país, las autoridades no hayan planificado correctamente una transición entre los planes de estudio. Esperamos que las autoridades brinden las herramientas para que nadie se quede sin cursar". Peligran los humedales en la cuenca del río Luján. Durante la última década han proliferado los desarrollos inmobiliarios sobre la costa ribereña, aumentando la frecuencia de inundaciones. Existe una causa penal en el juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado, quien ordenó la suspensión de todos los desarrollos inmobiliarios y obras hidráulicas en toda la cuenca hasta realizar los estudios pertinentes. Recientemente, la causa fue sacada de la competencia federal y aún no se ha resuelto si seguirá tramitándose en la justicia bonaerense. Mientras tanto, en Escobar siguen realizándose tareas de relleno en humedales. Paraguay, justicia en el caso Curuguatí. absolvieron a los 11 campesinos que habían sido condenados. Los magistrados coincidieron en que no se logró demostrar que los acusados hayan tenido relación directa con los crímenes atribuidos en la masacre, en la que fallecieron 17 personas, de las cuales 6 eran policías. Los hechos se registraron el 15 de junio del 2012, durante un enfrentamiento entre campesinos y policías en un irregular allanamiento de una propiedad en disputa entre el Estado y la familia Riquelme. En la Penitenciaría Nacional de Tacumbú continúan presas 4 personas condenadas. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Muy bien, y acá estamos. Decíamos que 11 grados 5 la temperatura, la máxima para hoy es de 14. Aparentemente llueve hasta el domingo. Y a la tardecita noche dejaría de llover, pero bueno, nos quedan dos días. Sí, el domingo, o sea, todo el fin de semana. Claro. Y las temperaturas van a oscilar en las mismas, digamos, entre 11 y 14, salvo el lunes, que arrancaríamos con 5 grados. Uh-huh. Igualmente los chicos calculo que no irán a la escuela porque se anunció un paro en la provincia de Buenos Aires de 72 horas y acá en la ciudad de 48. De 48, ¿no? Efectivamente. Así que bueno, vamos a ver cómo vamos por ahí. Bueno, para el día de hoy tenemos veterinaria, así que pueden enviar sus preguntas. Por favor, sí. Por favor, porque hoy Jimena Mangas, esta veterinaria que es nuestra columnista, al 1549-47-98-46 va a contestar todas las preguntas que tengamos y no solo sobre gatos, también sobre perros. Yo tengo sobre perros, así que bueno, hagan sus preguntas. Estamos muy gateros, ¿no? Sí, con sí, sí. Jimena. Lo que pasa es que ella es especialista en bienestar animal de gatos. Ah, particularmente. Entonces, claro. ¿Y otros animalitos? ¿Nadie le pregunta por pajaritos, tortuguitas? Podríamos no también. Sé, sí, pececitos. Alguna otra cosita sí. rara. Alguno debe tener. Y algo, sí. Algunos hasta tienen serpientes. Sí, bueno, pero esos sí. No son mascotas, ¿no? No son mascotas. No, no sé. Eso es una buena pregunta para hacer. Es una buena pregunta, claro. Sí. Pero entiendo claro. Que no son mascotas. Sí, sí, sí. Una tarántula, por ejemplo. Por ejemplo. Claro. No, me da un poquito de impresión. Bueno, vamos a tener el seguimiento de medios con Pablo. Así que vamos a saber qué estuvo pasando. ¿Quiénes son estos grandes periodistas, ¿no? Estos entrevistadores fantásticos, como Fantino, por ejemplo. Esas voces que solemos escuchar en el seguimiento de medios. Claro. Y que a veces nos da un poquito de escalofrío. Recomendación de películas en la voz de Lucía B. de Vendetta, que ella viene grabadita. Qué lindo. Pero bien. Bueno, ahí vamos a tener recomendación de películas, series y demás. Por eso decís que es en la voz. En la voz, claro. En la voz porque está grabada. Y bueno, vamos a tratar el tema de las Fuerzas Armadas, cómo impacta esto en los social, en lo psicológico también podríamos decir. Sí. Y bueno, ¿qué consecuencias tiene para sí, nosotros? Sí, totalmente, ¿no? Porque sí. Hemos estado además, yo creo que desde el momento en el cual se anunció esto, que estábamos saliendo del aire, claro, si mal no recuerdo, sí, en sí. Ese momento, y comentamos algo y dijimos, bueno, seguramente va a ser tema, y sí, no fue solo tema de la semana pasada, sino fue tema de toda esta semana. Bueno, a partir de ese momento empezamos a tener distintas conductas, ¿no? Algunos nos fuimos para atrás, a revivir cosas, sí. Otros a preguntar, ¿no? Para reforzar recuerdos o para revivir o para conocer sensaciones, más que hechos los conocemos todos, ¿no? Sensaciones de aquellos que, de una manera o de otra, hemos transitado sí. El momento, ¿no? La dictadura, todo, sí. Exactamente. Sí, sí, de hecho, a mí me vino una sensación, tenía 6 años en el 76, claro. Cuando Pablo puso ese audio del anuncio en Campo de Mayo, la sensación de todo, del locutor que lo presenta al presidente, era como estar en el patio de mi escuela, porque ese era el tono de las voces, el clima y todo lo que sucedía en esa época. Claro. O sea, los que eran un poco más grandes lo vivieron desde otro lugar, qué sé yo, si eran sí. Estudiantes secundarios o claro. En la facultad. De muchos lugares, sí, claro. Sí, lo hablábamos, ¿no? En la preproducción de sí. Antes de la producción, antes de salir al aire, ¿no? Lo que cada uno sintió y lo que siente, ¿no? A mí personalmente, ahí yo no tengo miedo de salir hasta que me ponen la palabra, militares. Sí, claro. Y tiene otra connotación, tiene que ver con mucho mucha historia hacia atrás. Yo entiendo que tiene que ver con las edades que cada uno tenemos y lo que ya se vivió, y por ahí a veces parece para los más jóvenes exagerado pensar que algo pueda volver. Siempre decimos, ¿no? Inclusive hoy con lo que está pasando, a veces decimos, va a volver el 2001, y sí, la reacción de la gente, claro, la buscábamos, ¿no? En estos días, cuando sucedió esto con este decreto, la salida espontánea, como sucedió en ese momento, ante algo que nos afecta muchísimo, ¿no? Sí. Y seguir caminando al lado de las madres que se expresaron claramente, ¿no? Y empezaron a recordar, ¿no? Hay que pensar en ellas y en lo que fue en ese momento, y ese momento de desaparición de los 30.000 y de tanta gente que hoy no se sabe nada, y de todos los que fueron lo que sufrieron, claro, los detenidos en distintos lugares, en distintos centros clandestinos, que es bastante, a ver, se llega muy adentro, te perfora, sí, claro, a mí siento que me perfora, viste, el alma, el corazón, cuando vuelvo a pensar que van a tener este tipo de posibilidades desde los militares, ¿no? Sí, hubo, bueno, también en la televisión de aire, en los medios masivos, hubo exposiciones sobre estos, ¿no? En A Dos Voces llevaron a algunos personajes. Entre ellos estuvo alguien que no considero que sea un personaje, justamente, que respeto, que es Victoria Donda. Digamos que puso una posición diferente, fue la única mujer de los invitados para esa ronda, y la única que puso una posición diferente. Y una de las diferencias que marcó la diputada santafesina fue justamente que son formaciones diferentes. Hablábamos un poco de las formaciones también con el otro día hablábamos justamente de formaciones, y no es lo mismo lo que decía Victoria Donda, no es lo mismo la formación de alguien que está preparándose, o lo están preparando para reprimir incluso, o para controlar, o para contener, o bueno, en general es para reprimir, ¿no? Una situación interna, una situación de una manifestación, para poner un ejemplo concreto, que un soldado que está educado, preparado para aniquilar a un enemigo, y, ¿no? Es verdad. Y bueno, y eso yo la escuchaba en ese momento a Donda, y me llevó a pensar un poquitito lo que había sucedido, lo que sucede todavía en México, cuando se le dio intervención a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico. Bueno, de hecho, se puso mucho de ejemplo a México justamente comentando esto, ¿no? Claro, son 150.000 personas asesinadas en 12 años. Sí. Una cosa disparatada, pero si lo atamos a lo que decía Donda, es hasta esperable. Sí. Porque están, tienen un enemigo enfrente. Claro. No es una situación que deben controlar con otros métodos. Aunque claramente terminan matando también los policías, ¿no? Sí. Pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de 150.000 personas asesinadas. De las cuales no son todos narcotraficantes, además. La inmensa mayoría no lo son, porque la situación en México con el narcotráfico y la situación en México... Ayer justamente dábamos una de las noticias en las cuales la población se había tenido que autogestionar la seguridad, porque las mafias, vinculadas también al narcotráfico, continúan sin ningún tipo de problema cobrando los sobornos diarios, ¿no? O semanales, la modalidad que sea. Y en paralelo, más o menos el promedio es un periodista asesinado por mes en México. Un periodista asesinado por mes. Porque el promedio da más o menos eso. Llevan a 8 en lo que va del año, estamos empezando agosto. Todavía no llegamos a agosto, efectivamente. Sí. Terrible. Así que bueno, nos vamos a la tanda ahora sí con Nicolás Piva. Muy bien. Sí. Ruta alternativa. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Mucha lluvia, ¿dónde están los choripaneros si hay lluvia? Se te apaga la parrilla, hermano. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La radio Pele. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer. Sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Nos fumigan y dicen que llueve. El biólogo Horacio Lucero investiga los efectos de la exposición a plaguicidas desde 1993. En el 93 fue el caso que a mí me prendió una luz de alerta porque las malformaciones que vi en una paciente en particular me estaban diciendo de que había algún efecto teratogénico, le llamamos nosotros, que es la formación de malformaciones muy evidente. Empezamos a tomar algún otro contacto con otros pacientes, todos tenían en común este tipo de exposición a agroquímicos. Las campañas que nacen a partir de la iniciativa de profesionales de la salud se multiplican en el país. En todas es una constante la presencia de agrotóxicos en sangre como responsables de diversas enfermedades. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Muy bien, y ahora que está Nico en el control, Graciela está acá en el estudio, así buen que día, ya buen día. No estamos... saludé todavía, me di cuenta que no saludé a todos, a todas, a todes, buen como día. Nos decimos hoy. Sí. Bueno, acá estoy. Acá estás. Acá estamos. Después del estrés. Acá estamos, y no hay estrés, para no nada, hay estrés. Viernes, chicos, sí, viernes, sí, no podemos es tener verdad. Estrés en viernes. Vamos a decirle a Pablo que bueno, un viernes es un viernes, aunque laburemos el sábado. Sí. Bueno, nada, no vamos a hablar de la gente que se quedó sin trabajo, ¿no? Eso sí que claro. Todos los días son iguales, es horrible, pero es bueno. Es horrible, no, sí, es una cosa totalmente... Lo que pasa es que cambia el clima igual, ¿viste? Hay clima de viernes. Mm. Es lo mismo que me pasa con el clima, con la temperatura, ¿no? Mm. Esta temperatura, o sea, no da ganas, no está bueno. Yo por eso defender el invierno es como, me parece... Bueno, pero esto sí. No es cuestión de invierno. Sí. Tenés días en primavera así también. Sí, es verdad. De espanto, sí, en los cuales caminás que... Sí. Sentís que te van naciendo las branquias. Sí, claro, es verdad. Sí, bueno, anfibios. Sí. Todo lo que se te ocurre. Es preferible el frío, en realidad. Uh-huh. Es preferible, tener, claro. Que haga frío. Si está hermoso, el sol y demás. Sí, sí, sí. Me parece. Fíjate. Buenísimo. Bien. Pero bueno, también hablamos de los cortes, ¿no? Hay varios cortes hoy, ya los hablamos. Ah, no. Eso no. Bueno, está. Sigo porque se viene también el tema de docentes, ¿no? Claro, sí. A ver qué va a pasar, ¿no? Esto estaría bueno. A ver Hay que ver qué va a pasar si pues, es que no declaran la conciliación obligatoria, que eso es lo que quisieran hacer. Pero bueno, seguramente también ahí desde Escobar, que también el día... No sé si hay tanta humedad en Escobar como hay acá en la calle cuando se camina. No sé. Pero, ¿nos puede decir Pablo Granvilla? Buen día, Pablo. ¿Cómo andan? Buen Muy día. Buenos días. Acá estamos, las Pampas de Charles, Laura Ingalls y la Justicia Social de la Leona Vidal. Qué lindo. Bien. Una familia muy religiosa, además. ¿Cómo? Los Ingalls, una familia muy religiosa. Muy religiosa, sí, claro. Siempre a la mañana celebramos las palabras del doctor Albino. A mí, sí, claro. A mí lo que me impresionaba mucho de la familia Ingalls era que comían y tomaban leche con la comida. Esto estaría denotando igual nuestra edad, por ahí los 80 más joven, sí. ¿De qué estás hablando? Exacto. Bueno, claro. Igual los... YouTube, y ahí pones familia Ingalls, sí. Te sale. No, igual en Magazine lo están repitiendo. A las 5 de la tarde, por lo menos hasta hace un tiempo. Mira vos. Sí. La veo una groupie. La versión coloreada. Pero ojo, que no es del siglo XIX, no, sino del siglo XX también se tomaba leche. No, digo. Tiene por lo menos 50. Bueno, algunas cosas que pasaron esta semana en los medios masivos comerciales y estatales. Bueno. Luego de la visita de Lagarde y los ministros de finanzas del G20, quedó claro que va a haber una economía fría y tormentosa hasta mediados de 2019, algo inevitable, porque es tormenta y frío, no se puede evitar, ya se sabe. Pregunto, ¿no se puede evitar? Bueno. Y vio que ya tenemos la idea de que no hay guita. Sí, claro. Sin embargo, se fugaron 16.000 palos en lo que va el primer semestre. Exactamente. No había guita. No hay guita para nada, pero para que se fugue, sí. Pero la piden para eso, para que se pueda fugar. Sí. Y vamos a entrar en recesión. Bien. Ah, sí. Bueno. Sí. Nosotros, no ellos no. Sí, claro. Que se fue, como decía entonces, se fugaron 16.000 millones de dólares y tuvimos la información, según el INDEC, para no ser pobre, una familia tendría que ganar por lo menos 20.000 pesos por mes. Uh-huh. Insisto, claro. Según el INDEC. Uh-huh. El presidente de la Nación sacó el decreto 683 que le permitirá a la Fuerza Armada realizar seguridad interior respecto de, por ejemplo, nos dieron varios ejemplos, el narcotráfico, el terrorismo, las explotaciones petroleras y, por supuesto, los mapuches. O el mapuchismo, según Leuco. Sí. Claro. Bueno, estas serían las preocupaciones del Estado hoy en día. Y el presidente de la Nación también nos dijo que le parecía muy importante el INVAP, pero que no hay guita. Uh-huh. No, o sea que bueno, no sé, una cosa así la otra. Y el empresario Sanchezini les hizo una propuesta superadora a los docentes de la provincia de Buenos Aires, un aumento del 15%, más un toquito de guita en negro, más descuentos en los super. Bueno, por eso hay paro de 72 horas la semana que viene. Sí. Como bien decían, capaz que hay conciliación obligatoria. Eso no necesariamente tiene que ser acatado. Claro. No necesariamente. No. Ojo, que después les va a pasar como a Moyano. ¿Cuánto fue que le pusieron de multa? Sí. Claro, por eso. Después son capaces de sacarlo del sueldo, ¿no? Estoy viendo el recibo de sueldo. Claro. Porque le aclaramos al papá, a la mamá, que a los docentes nos descuentan el día. Claro, sí. ¿Eh? No es que estamos en nuestras casas en Miami. Por eso el otro día tuve un intercambio con un papá que decía estas carneras, ¿no? No siempre realmente son todos los docentes carneros, porque hay jefes de familia que es el único sueldo que tienen y es mucho el descuento. No, está complicado. Claro, el peso entonces, del presentismo en un sueldo, cuanto más bajo es, mayor es el peso del presentismo. Claro. Algo de esto y mucho más en el clipping semanal de los medios masivos comerciales y estatales en Ruta Alternativa. Bueno. El mundo del espectáculo presenta. These days you have discussed crucial issues that have an impact on real economy and mainly on people. Thank you for your commitment with the spirit of consensus that guides Argentina G20 presidency. Estamos estimulando en nuestros hijos conductas de riesgo. Pablo Knopov es analista político, director de Isonomía. Lo de estos últimos días, estas últimas horas y estos últimos meses, creo que hay que ponerlo en una situación estructural, en donde me parece que estar aturdidos es una buena representación de lo que nos pasa. Cuando vos estás aturdido no terminás de entender qué está sucediendo. Corriendo, policía atrás, escondido, policía atrás. Contamos con la presencia de la directora gerente del fondo, Madame Lagarde. Pues muchas gracias, Nicolás. Es un placer estar en Buenos Aires nuevamente. Acordamos con Nicolás y Luis que vemos que la economía va a estar mejorando hacia inicios del 2019. Y te digo, y mejor que hagamos el ajuste, porque si no lo hacemos, vamos a volar por los aires. Entonces, en lugar de ver un nivel de pobreza en torno al 35%, vas a ver la pobreza en 70%, porque nos vamos a ir una crisis tipo Rodrigazo. Estoy hablando con el doctor Miguel Ángel Broda. Gente, vamos a estar en un proceso recesivo hasta el segundo trimestre del año que viene. El fondo nos presta para que volvamos a poder pedir prestado. O sea, nos presta para generar condiciones de que salgamos a mangar de nuevo. Yo veo realmente inviable socialmente un recorte de 300 mil millones de pesos. Yo verdaderamente estoy asustado. A mí me parece que no es lo mismo de siempre, que empeora la situación. Yo creo que se está rompiendo el contrato social. Bueno, por supuesto que estamos viviendo esta turbulencia brutal que tiene esta realidad socioeconómica que hoy nos toca atravesar. Producto de toda la turbulencia que vivimos en materia cambiaria, sabemos que vamos a tener meses un poco más difíciles en materia de actividad económica. Esto que el gobierno ha determinado, ha decidido por iniciativa de Jaime Durán Barba, de manejarlo con terminología meteorológica. Tomamos las decisiones necesarias para evitar esa crisis que se nos venía encima como una tormenta en el medio del océano. La factura que paguen los usuarios de gas el verano va a bajar respecto de la de este invierno, pero eso es cierto. Pero está bien. ¿Achicamiento del Estado existe? No, por supuesto, estamos trabajando desde ya del año pasado y desde que asumimos en una reducción constante. 20 mil pesos necesita una familia tipo para no caer en la pobreza. ¿Sabe la cantidad de familias que no llegan, pero ni por asomo, a este suelo? La verdad de la milanesa es que poco importa si realmente el gobierno va a cumplir o no va a cumplir a esta altura de campeonato. Mira lo que te estoy diciendo. ¿Por qué no le creen? Los más violentos y bizarros son los integrantes del mapuchismo. Seguidamente, el señor presidente de la Nación dirigirá la palabra. Pueden tomar asiento. Estoy acá porque queremos saldar la deuda que tenemos con las Fuerzas Armadas de la democracia. Es clave que puedan apoyar nuestra política exterior. También es importante que puedan colaborar con la seguridad interior. Cuando sale lo de las Fuerzas Armadas como sale, de la manera como el presidente lo presenta, uno dice, esto es una cortina de humo. ¿Qué fue lo que pasó con el tema del aborto? Una cortina de humo tendiente a sacar un conejo de la galera y regenerar una agenda en un momento en el cual despuntaba una situación crítica social. Para mí hay una similitud entre lo que pasó con Maldonado y lo que pasa con Moyano. Ellos tienen prácticas que han repetido sistemáticamente durante mucho tiempo, que son la práctica de la extorsión, la práctica de paros salvajes, paros generales que ya no ocurren en ninguna parte del mundo, la incertidumbre del paro permanente, si el chico puede ir al colegio o no puede ir al colegio, del paro del subte, de la situación de estar en la calle permanentemente, de la generación de violencia. Lo más insólito es que estos mapuches, repudiados hasta por la inmensa mayoría de los verdaderos mapuches, creen en la fundación de una nación dentro de nuestra patria. Agitar el mapuchismo antisistema es peligroso. Acuérdense que el virus del SIDA es filtrable, atraviesa la porcelana. Eso es todo, amigos. Bueno, una semana hermosa tuvimos. La verdad que es muy agradable volver a escuchar todo esto. Bien, un lindo momento, ¿no? Sí, hermoso, gracias. Sí. Decíamos, Pablo, que es el viernes, el día más lindo, dicen muchos, pero bueno, con este recorrido va a haber que recuperarse. Sí, usted escucha el clipping, ¿eh? Mira afuera lo que llueve y, sí, bueno, qué sé yo, fíjese a ver qué puede hacer. Claro, ¿eh? Sí, sí. La casa de gobierno no le queda tan lejos. No, no, exacto. No, no, por eso. Bueno, respecto a la tapa del diario Clarín en el día de hoy, abona un poquito esta idea de la reforma de las Fuerzas Armadas y titula Masiva extorsión en la web con contraseñas de mail robadas a usuarios. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Está tremendo el título. Te lo repito, sí, oyenta. Masiva extorsión en la web con contraseñas de mail robadas a usuarios. Una nueva modalidad de ciberdelito. Ah. A pedido, señora, señor. Una tapa a pedido. Bueno. Digo, bueno. Claro, exactamente. Bueno, qué sé yo. Y eso además. El diario La Nación, los senadores que apoyan el aborto aceptan cambios para evitar la derrota. Ajá. Fíjese cómo. Bueno. Hay que ver qué cambios. Página 12, por supuesto, titula Pretenden imponer el miedo, y ahí está en tapa una foto enorme de la movilización del día de ayer en repudio al decreto de Macri. Bien, que, bueno, claramente, vio cómo es. Uno ve una tapa, ve la otra y por lo menos se hace un contrapunto. Claro. Bien, el gobierno firmó contratos para obra pública por 6 mil millones de dólares, es lo que titula La Nación, pero, sin embargo, titula el cronista, el gobierno pone en marcha el ajuste 2019 con un freno al plan federal de vivienda. ¿Cómo? O cómo? Sea, sí, lo que para unos es aumenta la obra pública, claro, para otros, en el caso del cronista, sí, dice que es se elimina el plan federal de vivienda para todo el año. Qué bueno. Sí. Bueno, el dólar, dice el ámbito financiero, que está en modo pausa. En modo pausa. Claro. Así que prepárese porque sí, en cuanto ponemos play de vuelta. No. Sí, claro, sí, sí. Preocupante. Sí. Sí. Y el ámbito financiero también nos dice que los depósitos en dólares ya están en niveles precrisis. Bueno. Por último, le digo que el paro salvaje, sí, así es titulado por ámbito financiero, de los docentes en capital y provincia de Buenos Aires. Paro salvaje. Sí, claro. Sí. Periodismo objetivo que le llaman. Exacto. Bien, claro. Y entonces le voy cerrando con, por supuesto, lo que titula el cronista comercial, que dice: Macri se mostró cerca de China y Rusia en la cumbre de los BRICS. Así que de ello justamente le recorté un pedacito para que el oyente, la oyenta, escuche lo que dijo el presidente desde Sudáfrica. Escúchelo. Desde Sudáfrica, donde se encuentra participando de la reunión de la cumbre de los BRICS, el presidente de la nación, el ingeniero Mauricio Macri. Acá estamos terminando el primer día de reuniones. Terminé de reunirme con el presidente Putin, el presidente Xi Jinping, el presidente Modi de la India, tres países con los cuales estamos construyendo a futuro cosas importantes. Los argentinos podemos dar fe, queremos apostar a una integración con el mundo que nos ayude a modernizarnos, a crear oportunidades de trabajo, a exportar más. Libertad para expresarse, libertad para elegir, libertad para transformar, integración al mundo. Son las herramientas fundamentales que impulsamos desde el cambio. Presidente, mientras usted está en Sudáfrica, esta tarde aquí en el país va a haber una marcha opositora a la decisión de darle un nuevo perfil a las Fuerzas Armadas. Tengo que hacer un comentario. Yo arrancaría diciendo, me impresiona que tanto dirigente tiene que ser responsable y tiene que darle valor a su palabra, no haya leído siquiera lo que hemos firmado. Las Fuerzas Armadas de la Democracia. Es importante que puedan colaborar con la seguridad del interior. Donde queda claro que las Fuerzas Armadas no van a participar en la seguridad interior. Lo que hace falta acá es combatir y estar listos para defendernos del terrorismo, del narcotráfico, del cibercrimen, para participar en la agenda mundial a favor de la paz. ¿Tendremos de aquí a fin de año más ajuste? El ajuste, que quede claro, es la transformación del Estado. El Estado que se autorreproduzco. Se reprodujo. Y terminó aplastando toda la actividad privada. Necesitamos un Estado que acompañe, que facilite, y no que aplaste y entorpezca. A ver, Albino trabaja con nosotros como desde su fundación, trabaja con el gobierno nacional. El doctor Abel Albino es un batallador de hace muchos años por eso. ¿Puede seguir vinculado en el Ministerio de Educación un profesional que ha sido cuestionado técnicamente por sus colegas y por sociedades científicas? Puede, porque, insisto, Sergio, en su tarea, el trabajo que él hace, lo hace muy bien. ¿Podríamos decir que Durán Barba le soltó la manito también? Sí. Sí, ¿no? Daría toda la impresión. Porque no puede decir todo esto. Todo esto, yo no puedo creer lo que acaba de decir. La verdad que no, no, no. Bueno, y ahí andamos también, ¿no? Porque BRICS es Brasil, India, Rusia, China, Sudáfrica. Son estos cinco países que se han juntado para hacer algo. ¿Y qué andaría haciendo, no? La Argentina, que como vemos la A no figura. No. Así que, ¿qué andaría haciendo allí, Mauricio? Tiene que hacer un... Claro, rojeando, muy bien. ¿Tiene que hacer un comentario? Cuando usted accede al portal de Telam, sí, sigue figurando, a todo nada, Argentina enfrenta a Nigeria con equipo confirmado. Ah, claro, bueno. Claro. Les mando un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, Pablo. Los más violentos y bizarros son los integrantes del mapuchismo. Mirá con una pizca de poder lo que dice Leuco, ¿no? El poder que te da la comunicación, un micrófono, una pizca nada más tenés, Leuco, por Cambeskin, pizca de poder. Tenés, vas a andar jodiendo, fingiendo que algo anda bien. Y esa... se apropia, se adueña de mí. Ruta alternativa. Ocho y 49 en este viernes, 27 de julio. Uh-huh. Bueno, ¿qué puedo decir en este momento? ¿Qué podríamos llegar a charlar o conversar? No sé, ¿de qué quieren que hablemos, compañeros y compañeras? ¿Del eclipse? Hablemos del eclipse. ¿El más largo de no sé de cuánto tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? Puedo aportar que hay agua en Marte. ¡Qué novedad! Bien. ¡Qué novedad también! Es novedoso. Yo también pero no entiendo por qué estamos con eso. No, porque en realidad me parece que no me quedó claro. Ajá. Si ya teníamos que presentar a esta chica, si ya tenemos que presentarla. Claro, no, porque claro. Si no, yo tengo Graciela, otro tema, pero lo dejamos para después. Graciela tiene ahí una notita que apareció. Sí, la lengua es de todes. Bien. Es la esto apareció en la revista Anfibia, ¿eh? Ajá. Muchas veces esto es un destacado de sobre educación y feminismo, este tema, que lo hace justamente Lucía. Lucía escribió esta nota muy, muy buena, la verdad que está para leerla. Así que todos los que quieran entren a la revista La Comunidad Anfibia y La Lengua es de Todes, de Lucía. Claro, que justo habla sobre el lenguaje inclusivo y ella como docente de escuela media no explica esto. Sí. Tuvo padres que se le retobaron y que le fueron a decir que no hable. Que no hable de esto. Y sí. Otros que la felicitaron, así claro. Que bueno. Esa es la transformación de la que todos estamos viviendo y se vivía, ¿no? Justamente ayer veíamos una nota que le hacían a Ricardo Darín y a Mercedes Morán sobre el tema de una película, ¿no? Mira. Pero tiene que ver un poco con el arte, pero de esa cosa que querían presentar salieron también con todo, cómo se habla, cómo se decía. Claro. ¿Qué tiene que ver el tema de las violencias y el tema de lo que se vivió? Estuvo bárbaro porque Darín terminó diciendo, menos mal que era una nota liviana, porque le preguntaron de todo lo que se te ocurra, inclusive de la actualidad, ¿no? Claro. Así que bueno, está bueno. Está buena para leer. Y hablaban de transformación, ¿no? Que nos tenemos que acostumbrar, y hablaban justamente de que cuando va a ser una película y Darín tuvo una como un scratch, él lo llama scratch con respecto un scratch con respecto a una relación con Valeria Bertuccelli, ¿no? Bertuccelli. Sí. Relación de laboral, sí, ¿no? Sí. La relación laboral donde ella expresó eso. Y él decía sí, y entre los dos decían, van a cambiar también las maneras en cómo se tratan. O sea, siempre cuidamos a los compañeros, pero a partir de esto va a haber un cambio de cómo vamos a hacer una escena con cierto hot o claro. Alguna cosa donde tenemos que ver. porque eso es lo que está cambiando. Claro, nos vamos a tener que acostumbrando como... Sí, como el humor también, ¿no? Como el humor y como Mercedes Morán decía, todo lo que tiene que ver con el feminismo y todo lo que tiene que ver con esta transformación de las mujeres, donde hay cosas que se pueden querer y hay cosas que no se pueden querer. Y lo que señalaba Mercedes Morán es cierto, hay cosas que de repente hace 20 años nos despertaba una sonrisa y hoy nos presenta, nos quedamos mirando. Sí, claro. Qué barbaridad. Entonces, es transformarse, transformar también la mente. Y esto es lo que pasa con, volvemos a lo que vos decías. Lenguajes. A los lenguajes, claro. Y a los padres que no todavía no entienden. Bueno, es un periodo de transformación. Bueno, no, no quiero decir otra cosa, otra palabra, no, porque la voy a sacar. Transformación es mi nueva palabra. Iba a ser una película también. Sí. Dentro de poco. Bueno, justamente Lucía, B de Vendetta, pueden buscar la nota en Anfibia sobre el lenguaje inclusivo. Y también nos aconseja, sugiere, recomienda películas, series y demás. Hola a todos en Ruta Alternativa. Aquí Lucía B. Vendetta para recomendarles una película que me ha sorprendido. Ya que pertenece a un subgénero de películas que no son de mi preferencia. Podríamos decir que son las películas de guerra. Dunkirk o Dunkerque es una película de Christopher Nolan, de quien sí soy una fan declarada. Si hace falta, recordamos que Nolan es el creador de Memento, de la trilogía El Caballero de la Noche, de la fabulosa Inception y de la más fabulosa todavía Interstellar. Ahora está dirigiendo las películas de DC. Es un director que a mí me gusta muchísimo y que me parece que hizo algo distinto con esta película de guerra. Tan distinto que les digo, mientras la veía pensaba en Fowl y los Pichisiegos. Es una película con muy poco texto, con muy pocas palabras. Es una película que está basada en un hecho real que es bastante increíble, que es el rescate de 400.000 soldados que quedaron en la Segunda Guerra Mundial varados, soldados franceses e ingleses varados en esta costa de Dunkirk en Francia, acorralados por el ejército alemán. Rescate del que participó obviamente el ejército y un grupo de civiles que fueron con sus barquitos a rescatar a estos soldados. La cantidad de gente que tuvo que ser rescatada en la vida real hace que Nolan trabaje con una cantidad impresionante de extras, ¿sí? Entre sus extras, los protagonistas forman un cast impresionante, ¿sí? De actores que a mí me gustan mucho, como Tom Hardy, Kenneth Branagh, Cillian Murphy y un par más que incluso están comenzando y son una sorpresa. Está este chico Harry Styles, que es el que cantaba en One Direction. Nada, el dato de color. Hablando de color, la paleta de colores de la película es alucinante, tiene una fotografía increíble, lo gris, lo azul. Hay tres perspectivas de la guerra, de ese momento de la guerra, mejor dicho. Hay una especie de historia que comienza una semana antes, otra que comienza un día antes y otra una hora antes. Se van entrecruzando, hay un trabajo de edición muy interesante. Esas historias se van a relacionar, obviamente, todas pertenecen al mismo episodio y aportan las perspectivas de aire, cielo y tierra de esta guerra, en la que en realidad no hay una batalla, sino que hay un montón de soldados que quieren regresar a sus casas. Una de las frases que me impactó es cuando un soldado le dice a otro que en la supervivencia no hay justicia. Es realmente emocionante, muy conmovedor y angustiante ver cómo estos jóvenes, en su mayoría, luchan por su vida una y otra vez puesta en peligro. No aparecen los motivos de la guerra, no aparece el porqué. Por eso también pensaba en Fowl y los Pichisiegos. Estos chicos están varados, ¿sí? En esta costa desde la que ven su hogar, pero parecieran no poder regresar. Escalofríos, lágrimas. Es una película para pasarla un poco mal, pero que visualmente es bellísima. Me parece que está buena porque dentro de este subgénero, que digo que son las películas de guerra, creo que logra dar con el sinsentido en un punto de la guerra, la ausencia de palabras, la desesperación. Y creo que no hay muchas películas que muestren la guerra desde el aire y desde el agua. Lo que hace Nolan con la dirección es realmente impresionante. Hay algunas tomas que son realmente increíbles. Así que bueno, amigues, se las recomiendo. Y después, en todo caso, me cuentan. Nos vemos, nos escuchamos para la próxima película.

Ruta Alternativa. Con sabor. Ni falta de presentación esta música. No, no, absolutamente. Por supuesto, llegó el momento de poder cocinar y ahí me tocó a mí. Me tocó a mí, así que bueno, ¿qué les traigo? ¿A qué no se imaginan qué les traigo? Porque como tuve que estar afuera, ni siquiera pudimos vender los ingredientes para que ustedes supieran a qué nos íbamos a dedicar hoy en la cocina. Y hoy se me ocurrió que hay algo que es muy importante y tiene que ver con lo que hoy queremos hacer como en la cocina, cuando nos metemos y comemos cosas más sanas y no comprar una cantidad de cosas que vienen todas producidas con una cantidad de cosas que nos hacen mal. Todas las cantidades de cosas son en mi vida. Yo tengo cantidades de cosas en mi vida. Entonces se me ocurrió el tema de las conservas. Entonces, ¿qué traje? Berenjenas en escabeche. Buenísimo. ¿Por qué? Porque nunca hablamos mucho de verduras. Entonces, en este caso hablamos de verduras, porque en conserva podemos hacer miles de verduras, miles de cosas de distintas maneras, las distintas comidas. Y la berenjena tiene algo que para mí significa estar con amigos, estar con... para mí es desde muy chica, porque es una receta que me la pasó mi mamá, y que esa receta significaba que cuando había un asado había berenjenas, claro. Cuando venían los amigos había sándwich de berenjena, de berenjenas en escabeche, sí. O sea, porque son muy ricas, sí. Y con el tiempo también esas berenjenas pudieron ser otras cosas más para complementar. Muchos no las berenjenas no le conocen tanta utilidad, ¿no? Porque inclusive hay dulce de berenjena hoy y es riquísimo, claro. Parece que fuera de higo. Por eso yo en realidad traje esta receta que la aprendí de mi mamá, donde hago 3 kilos. ¿Por qué hago 3 kilos? Justamente por eso, porque siempre hago frascos para llevar a todos lados. Claro. Más grandes, más chiquitos. En general, con estos 3 kilos me van a salir 5 frascos de esos de café instantáneo grandes. Que son de medio kilo de café. Eso, con eso, claro, me va a salir esto. Entonces vos podés hacer eso, podés hacer más chiquitos porque decís, bueno, voy a ir a este lugar, me llevo esto o lo que sea. También podés usar ese bochón grande de 5 kilos totalmente, sí. Y lo podés tener para cuando entran desfavoridos chicos y te quieren hacer sándwich con distintos panes. Acá tengo 2 hacedores de panes muy ricos, así que yo no soy experta en panes, pero ustedes sí pueden hacer ricos panes para estas berenjenas. Claro. Entonces, por eso uso 3 kilos. Sal, que más o menos será media taza de sal gruesa, ajo, varios dientes, orégano, pimentón, vinagre, un chorrito de aceite de oliva y también aceite neutro. Entonces, ¿cómo hacemos? Lavamos las berenjenas, las pelamos, ¿no? Las pelamos bien, las cortamos en tiras de por lo menos 2 centímetros o 3, ¿no? De largo. Algunos les gusta hacerla en a lo largo. Ajá. En este caso no, son cuadraditos. Entonces, después que vos las haces a lo largo, las cortás en cuadraditos. En dados. También, en dados, que quedan, claro, de 2x2, claro, más o menos eso. Ahí vas poniendo en un colador, a mí... y como todavía lo tengo, el colador de patitas es ideal para esto, claro, porque vos ahí vas metiendo las berenjenas, echás espolvorías con sal gruesa, de vuelta berenjenas, espolvorías con sal gruesa, uh-huh, otro tanto, hasta que terminás también cubriéndola. Le pones abajo otro plato y ahí va a ir largando ese agüita que va a quedar marrón, sí, seguro, porque es lo que larga, es lo que se va oxidando. Y le sacaba el amargor. El amargor le saca, uh-huh, pero también le saca esa cosa de lo que es el antioxidante que tiene, que la va dejando de esa manera. Así lo dejamos hasta que eso sale, después le sacamos todo ese lo que queda abajo, lo tiramos y las enjuagamos. Ya no se usamos más sal, claro, con eso, claro, alcanza, no necesitamos ponerle más sal a esto. Una vez que eso está y le sacamos y la enjuagamos, de vuelta las ponemos en el colador a que se sequen y que queden sequitas. Mm. ¿Por qué? Porque después las vamos a poner en una cacerolita con vinagre. Vinagre de alcohol. Puedes usar vinagre de manzana. En general yo uso vinagre de alcohol. Apenas las cubrís y eso está nada más que entre 10 y 15 minutos. Tiene que estar apenas blandita. No hay que llegar a ni que se deshaga ni nada por el estilo, porque lo que queremos es eso, que se sienta, ¿no? Que se sienta esos pedacitos cuando lo vamos comiendo, no un puré. No hacemos un puré, sino que hacemos algo que vos puedas, si vas a un asado, lo puedan claro, picar. Sí. Y si lo metes en un sándwich, lo vas a aplastar cuando hagas el sándwich, por ejemplo. Sí. Una vez que hiciste eso y sacaste el hervor, las volvés a sacar, volvés a dejarlas que se enfríen. Y una vez que se enfría, ahí preparás los frascos. Y dije vidrio, porque justamente el vidrio es lo más noble que hay. El vidrio es eterno. Y lo que tiene el vidrio es que es 100% reciclable. Claro. No lo que se utiliza cuando compramos las distintas cosas en distintos envases que son miles de años que tienen para reciclarse, son contaminantes. Por eso el vidrio es tan lindo y tan hermoso. Ahí empezamos a meter las berenjenas que ya están sequitas, que están listas, y las ponemos una capita y preparamos, perdón, antes de eso preparamos el menjunje de todos los condimentos. Eso, ¿qué es el menjunje? Ese menjunje es agarrar y ¿qué hacemos? Ponemos, ¿cómo se llama? Todo lo que dijimos, el ajo, ¿no? El ajo, el pimentón, la pimienta, ponemos... ¿Pimienta en grano o...? Las dos cosas. Ajá. Yo le echo un poquitito de pimienta en toda esa mezcla que hago, ¿no? De ajo, pimienta, pimentón, orégano, y ahí el ajo es picadito, ¿no? Claro, todo. Y ahí le pongo ese chorrito de aceite de oliva. Entonces, ¿viste como cuando haces una mezcla? Entonces, ¿qué hago? Pongo las berenjenas, echo un poquito de eso, unos granitos de, ahí sí va la pimienta en granos, aceite, ahí pongo el aceite neutro, porque si no gastaríamos fortunas, ¿no? Uh-huh. Solamente en ese menjunje uh-huh. le pongo para darle un saborcito. Pero no solamente por gastar, porque de repente la oliva también le aporta demasiado demasiada personalidad. Sí. Claro, claro. Entonces ponemos una capita, volvemos a poner otra capita, seguimos echando, seguimos cubriendo con aceite, así hasta que llenemos cada frasco, ¿no? Que vamos a hacer. Y tiene que quedar un centímetro arriba, porque tiene que quedar aceite, porque eso se va a ir tomando, el mismo contenido lo voy tomando, y siempre tiene que estar cubierto, lleno de aceite. Así cubrimos todos los distintos frascos que queremos hacer. Esto se cierra, este proceso que tiene, aunque ustedes no lo crean, no tenés que guardar en la heladera, lo podés guardar en cualquier armario que tengas en tu casa, y llega a durar un año. Claro. Pero no dura, por supuesto que no dura. O sea, en el año jamás. Se hace a veces más de dos o tres veces. Pero digo, eso es lo que tienes, una conserva que la haces vos en tu casa y dura un año. Hay otra versión en la que la haces solo con ajo y perejil. Es lo mismo, haces todo el proceso, pero el único adobo que le pones es ajo y perejil, todo bien picadito, ni siquiera está rehogado ni nada. Ese tiene menos tiempo de poder conservarse. Entonces sí lo metemos en la heladera. Pero ¿por qué les digo que es otra versión? Porque esa versión, que también la preparás y que tenés para un tiempo, la utilizás para otras comidas. Las podés mezclar en un guiso, las podés hacer un arroz con estas berenjenas hechas con ajo y perejil, que tienen un sabor muy rico. Entonces, esto lo que tiene es esa cosa, ¿no? Que la podés usar no solo para estar con amigos, para llevársela a tus amigos de regalo, y que está bueno, las épocas no son para, a veces, para comprar cosas, y bueno, por supuesto, hay que buscar el momento en que las berenjenas están más baratas, como para poder hacer esta cantidad, si no haces un poquito, pero es algo que lo conservás durante todo el año. Es una comida que es natural, es de verduras, seguramente en algún otro momento que podemos hacer tomates, podemos hacer pepinos, podemos hacer tomates de distintas formas, pero la berenjena a mí con ese sabor que le queda. Y para vos, Ro, sí. Que vos haces esas bruchetas, sí. Ese aceite que se va quedando y que vos vas sacando las berenjenas, la guardás. Buenísimo. Y cuando llega el momento de hacer bruchetas, para ponerlas en el horno, las pintás con ese mismo aceite que te quedó y seguimos reutilizando. Nunca perdemos, porque por ahí el aceite no se pierde nunca. Uno dice, por ahí perdemos el aceite. No lo perdemos. Un detalle, yo a veces cuando hago alguna conserva, al otro día vuelvo a abrir el frasco. Y agrego, porque en general es como que decanta el aceite, claro, ¿no? Decanta, claro, por eso... Un poquito más, siempre tengo... Claro, por eso les dije, dejen ahí arriba un centímetro, vacío, no llenen hasta ahí, más allá que vos lo vas apretando, sí, ¿no? Claro. A medida que vas poniendo las berenjenas, las vas poniendo, pero dejás ahí y eso te queda. Y por supuesto, no es que la podés comer enseguida, dejalas una semana, que vayan rato, siguiendo y vayan menos. Tomando ese sabor, y ahí lo pasas. Pero ya te lo digo, vos tenés un armario, dejalas ahí, no se te van a poner feas. Estas son, así como se están haciendo, se conservan fácilmente un año en cualquier lugar si las haces con estas indicaciones. Compartilas con amigos, hacelas porque realmente llevaselas a tus amigos, y ya sabes, cuando vienen todos los pibes del colegio y no sabes qué darle, ahí tenés esos frascos y le haces unos sándwiches sabrosísimos. ¿No sería el momento de saludar justamente a Ignacio Nesprías en este? A Nesprías, sí, a Ignacio Nesprías le encantan las berenjenas. Es el momento ideal. Ha recibido varios frascos de berenjenas en escabeche. Qué rico. Así que bueno, vamos a las conservas, sigan haciéndolas porque es natural, lo hacemos en casa, da gusto hacerlo y da gusto compartirlo. Muy bueno, a la tanda. Ruta alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Tramas. Una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Nos fumigan y dicen que llueve. Los pueblos fumigados se organizan, denuncian y resisten las fumigaciones. Es un ejemplo la organización y lucha de las Madres de Ituzaingó, Córdoba. La presidenta de la Nación anuncia con bombos y platillos de que se iba a instalar Monsanto en Malvinas, Argentina. Teníamos toda nuestra gente enferma, nuestra gente que había fallecido, y dijimos, no se va a instalar porque sabemos lo que se viene. Mi hija tiene 6 agroquímicos en la sangre. Decidimos bloquear el predio y logramos de que hasta hoy en día esté bloqueado este lugar, que no entre nada. Las campañas Paren de Fumigar se extienden en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Todos buscan restringir el área de aplicación de los plaguicidas. Basta de fumigar a los pueblos. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Ruta alternativa. Llenos de aire. Muy bien, cortes para hoy, que no los dijimos. Bueno, para empezar, a las 19 horas, el subte, la línea D. También en este reclamo que están llevando los metrodelegados adelante, bueno, van a abrir molinetes de 19 a 21 en la línea D, pero a partir de las 21 se cierra hasta el final. Sí. Y después tenemos cortes. Total, en Arenales entre Esmeralda y Maipú, la ciclovía se va a ver afectada, así que en bicicleta no. Ajá. Y total, corte total también en Basavilbaso entre Juncal y Arenales hasta el sábado 28 a las 20. Sí, esos son por el G20. Por el G20, así hay que hay bueno. Una reunión ahí, no sé si Cancillería, qué es en Y están las embajadas por están ahí están las también, embajadas, ¿no? Algo de eso. Es esa zona maravillosa. Sí, sí. Yo pensé que ya había ido Lagarde y ya se había terminado el... No, ella dejó una estela una de... Estela. Sí. Bueno, en fin. De lagartitos. Un Estela Artois. Un Estela Artois, perdón. Hablábamos de Venezuela justamente esta semana, ¿verdad? Por ese Apata Venezuela, esta marcha campesina admirable, que no la estoy calificando, se llama Marcha Campesina Admirable. Digo, no es que yo la califique de alguna manera, que todavía no llegó a Caracas. Y en el medio de esto, el día miércoles, el presidente Maduro, junto con ministros y el presidente del Banco Central de Venezuela, dieron algunos anuncios. El anuncio más importante es que le van a quitar 5 ceros a el Bolívar para lanzar una nueva moneda, ¿verdad? Se pueda manejar de alguna manera, ¿no? Porque en este momento son carretillas de billetes que se necesitan, sí. Claro, para hacer cualquier compra. Estamos hablando de cualquier cosa, salen millones de bolívares. Bueno, esto ya ha despertado algunas inquietudes preliminares. Seguramente la semana que viene seguiremos con este tema. Uno de los cuestionamientos, o por lo menos de las interrogantes que desde algunas organizaciones, sobre todo desde lo que ya conocemos aquí como el chavismo bravío, este sector del chavismo un poco más crítico, ya se preguntan cómo es esto, porque la nueva moneda, ¿sí? Esta reconversión va a quedar atada a los petrodólares. Una moneda que no circula, sino no es una moneda, en fin, que no se sabe muy bien si todavía tiene alguna significación. Y bueno, esa es parte de las preguntas, cómo sería que quedaría atada, si quedaría atada solamente monetariamente o además en otros aspectos. Hay también algunos cuestionamientos, qué es lo que va a suceder con la inflación, cómo se va a contener la inflación y cómo se va a contener la distribución de alimentos, porque realmente si se genera una nueva moneda, que es lo que dicen ellos, y seguimos con este nivel de inflación, vamos a tener un nuevo bolívar y a los 6 meses va a estar en 1 millón de pesos cualquier bobada que se compre. Y algunas otras medidas que se anunciaron junto con esta reconversión del bolívar entrarían en contradicción, ¿no? Con algunas cosas. Bueno, vamos. No, ya estamos, ¿no estamos? No. ¿Cómo? ¿Ya estamos? Sí, estamos. Una pastillita, me dijo Nicolás. Ah, una pastillita. Momento de columna en Ruta Alternativa. Gracias a esa pastillita, bueno, ahora podemos seguir. Y sí, estamos, es el momento de la columna de Jimena Mangas, nuestra veterinaria de cabecera. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, muy bien. Buen día, Jimena. Bueno, si se puede decir buenos, porque el sol hace un montón que no lo veo. Sí, sí. Está como... ¿no? Como días de cama y películas. Sí, totalmente. Sí. Sí. Igual es hasta el fin del mandato. La tormenta y el viento y todo eso. Está bien. Okay. Sí, que tenemos una esperanza, no falta tanto. Dicen que el sol siempre está por ahí, ¿no? ¿Viste? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué va a ser? Así que bueno, Jimena, para hoy teníamos preguntas. Perfecto, ¿no? Buenísimo. Me juntaron varias. Y más o menos, ¿viste? Ahí andamos. Acá hay mucha gente con gatos. Ese es el problema. Y no queremos dejar de dar lugar a los perros, ¿viste? No queremos que se incline la balanza a favor del mundo felino, ¿no? Claro. No, sí. O de otros, animalitos, ¿no? Que usamos como mascotas también, que tenemos en nuestras casas. Ajá. Bueno. Claro. Ese fue quizá una de las primeras interrogantes, ¿no? Si considerar cuál es el límite para considerar mascota, ¿no? Claro. Acá incluso se habló de víboras o serpientes. Sí, en realidad los animales de compañía que se pueden tener en casa son los animales domésticos, es decir, aquellos que dependen exclusivamente de las personas para vivir, ¿sí? Porque fueron, seleccionados artificialmente

Lamentablemente, porque en otros países existe y permite, por ejemplo, un estudiante de veterinaria al segundo o tercer año tener una salida laboral. Claro, sí. Y practicar, ¿no? Que está bueno. Sí, o sea, claro. No lo veo como algo negativo. Lo que veo como negativo es que haya lugares engañosos, sí, en donde enseñan prácticas que no están supervisadas, que no están avaladas por el Ministerio de Educación, y que después esas personas salgan a la calle a trabajar. Claro, ¿cómo se llama? Practicar ilegalmente la seguro, medicina, sí, ¿verdad? Claro, entonces, claro, con eso hay que tener cuidado. Seguro. Jimena, muchísimas gracias. Y una cosa más, danos vos las direcciones a las que te puede escribir la gente para comunicarse con vos y aprender un poco más. Bien, en Facebook, Jimena Mangas es mi nombre y me solicitan amistad. veterinaria.jimena@gmail.com al mail. Y si no, @mangajimena en el Instagram. Buenísimo, en Jimena. Instagram. Muchísimas gracias. Como siempre quedan preguntas, pero bueno, dentro de 15 días, dale. Las acumulamos y las vamos respondiendo, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, feliz viernes, feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Chau. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué voces escuchamos esta semana? ¿Eh? ¿Les parece que escuchemos un poco qué después de esta? En el momento que se estaba haciendo el informe, se estaba en proceso la información en el microscopio del departamento de materiales del Centro Atómico Bariloche, es donde empieza la operación de Andrade, o sea, de Clarín bajo la pluma de Andrade, supuesto periodista Andrade, en el cual, antes de que se culmine el proceso del estudio, ya sale a anunciar en el portal que estaría claro que Rafael Nahuel tenía pólvora en las manos, que estaba armado y que eso fue un conflicto, como en defensa propia de los albatros. Rodolfo Kemp, licenciado en Ciencias Físicas, trabajador de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y bueno, y un poco de esta historia de una operación de prensa en la que Claudio Andrade firma para Clarín una investigación antes que la CONAE. Bueno, no es por recordar el nombre simplemente de Andrade, pero hay una responsabilidad que le toca. Ese es otro punto en el cual Correpi siempre ha sostenido que acá no se trata de bolsones de autoritarismo heredados de la dictadura o falta de capacitación de las fuerzas, tanto armadas como de seguridad, en adaptarse a la democracia. Esta es la forma en la que se reprime en democracia. Si revisamos toda nuestra historia reciente de las últimas 3 décadas y monedas, vamos a ver que sistemáticamente cada gobierno que fue pasando implementó reformas en los planes de estudio, en las escuelas de formación, en la estructura. De hecho, las fuerzas son dirigidas por el poder político. Por lo menos hasta donde yo sé, ni las fuerzas de seguridad ni las fuerzas armadas las dirige el emperador Hirohito de Japón. Esos son argumentos que parten además de un concepto, a nuestro juicio, erróneo, que es suponer que puede haber fuerzas armadas democráticas. O sea, la nieve no es caliente, punto. Sí. María del Carmen Verdú, abogada, fundadora y referente de la Correpi, abordó el decreto mata decreto con la claridad y la acidez que le conocemos. Y sí es cierto que las ocupaciones de tierra por parte de campesinos y las diferentes movilizaciones han venido siendo criminalizadas, han tenido líderes campesinos detenidos por ejercer ese tipo de acciones que fueron estimuladas en otros momentos por el propio presidente Chávez, ¿no? Porque, bueno, allí hay varias miradas sobre lo que debería ser la política, una mirada mucho más conservadora, ligada a los sectores militares y de otras fuerzas, y, por ejemplo, también está el Partido Comunista de Venezuela, que, bueno, que siempre ha tenido una raigambre campesina y que ha venido, pues, promoviendo la necesidad de profundizar la revolución en el campo, así como ellos lo caracterizan. Entonces, sí, efectivamente, hay demandas de todo tipo, porque el malestar es muy profundo. Rafael Uzcategui, sociólogo libertario, y una radiografía de las pujas dentro del oficialismo y también una radiografía de las consecuencias de la burocratización. Tenemos problemas en Francia por los derechos humanos. Ajá. Bueno, seguro, ¿eh? Porque hay una violencia institucional de la policía, pero también de la justicia, porque los dos estaban juntos, ¿eh? Policía, claro, y justicia. Y cuando hay problemas con la policía, como en Nantes, y una decisión de la población de manifestar contra la policía,